Pablo, ¿cómo te va? Buen día para toda la radio y buen día para todos los vecinos de la ciudad. Perfecto. Bueno, Amadeo, un placer como siempre tenerte al aire. Nos gustaría aclarar esta situación que se vivió con Margarita puntualmente. ¿Qué análisis hiciste de esto que pasó y qué nos podés contar? Y la verdad que ahí hay acusaciones mutuas, digamos. Anteriormente, uno o dos días anteriores, el equipo de voluntarios que estaba ayudando acusaba a la señora Margarita. Después la señora Margarita los acusa a ellos. Pero bueno, yo creo que eso se tendría que dirimir en la justicia, ¿no? Nosotros simplemente pertenecemos al área, a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad. No podemos emitir opinión porque no tenemos pruebas de que ninguno de los dos lados, no te puedo decir quién tiene la verdad, sin pruebas, obviamente son todos simplemente dichos de ambas partes, y sabemos que nosotros estamos trabajando con la señora Margarita. Sí sabemos que yo personalmente, cuando estaba en el PROMIN, a la señora Margarita la ayudamos mucho desde la Coordinación de Desarrollo de la provincia en ese momento. Te puedo decir que también en esa época, 2015-2016, el señor Diego Miño la quiso llevar al asilo de ancianos, porque una señora que vive sola en su casa, la quiso llevar inclusive con sus animales, con su gallina, cosa que no tenga excusa como para no ir. Bueno, ella no quiso, obviamente está todo su derecho. Seguro. Y quedó ahí, pero lo que quiero decir con esto, que no es, como decía tal vez el equipo de voluntarios, de que nunca se la asistió, nunca se concurrió a ver. El año pasado la Secretaría de Desarrollo Social la ayudó con lo mismo que la hemos ayudado este año, pero ahí hay un problema mucho más profundo que obviamente no nos corresponde a nosotros, sino un problema, bueno, como todos saben, o como trascendió, problemas con la familia y demás. Nosotros lo que hacemos es asistir a la señora tanto en lo que es social, lo que es la ayuda con diferentes, arreglándole la casilla, que en este momento los chicos de la Escuela de Oficio, que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social, a través del área, la Dirección de Desarrollo Barrial, con Mauro Benítez, están trabajando en el arreglo de su casilla. Perfecto. Él ha llevado todos los elementos que se precisaba. Los asistentes sociales van a trabajar de aquí en adelante a ver, porque hay una problemática más profunda, y se le va a seguir haciendo el seguimiento. Agradecemos a las redes sociales de que las hayan puntualizado ese tema, pero obviamente que Margaritas hay muchísimas en Concordia y hay muchísimas en la República Argentina. Pero bueno, cuando un tema necesita nuestra atención, siempre estamos trabajando. Ya salió un caso en Carretera La Cruz también de una persona mayor con artrosis, con artritis, y ya la hemos abordado. Así que estamos trabajando en eso y en la interna que hay entre Margarita y los voluntarios. Bueno, yo creo que ahí tendría que actuar de oficio de la justicia. Perfecto. O ambas partes hacer una presentación en fiscalía, no sé, eso ya lo sabrán la parte legal, digamos. Seguro. Me parece que ese es el camino. Amadeo, más allá de esto, ¿cómo está el tema del trabajo con mucha llegada a los barrios, los sectores, te diría, más necesitados hoy? ¿Cómo estás abordando esta situación? La verdad que Concordia hoy está acá por el manejo de la pandemia, pero la situación económica sabemos que golpea, más allá de lo que puede ser la pandemia. ¿Cómo están trabajando, Amadeo? Te tengo que hacer un dibujito, un tipo de escuela primaria, te hago un grupo de gente con los pelos de punta, eso seríamos nosotros acá de la municipalidad, porque en realidad estamos haciendo un esfuerzo sumamente gigante. Cada vez se agranda más la necesidad de la gente, por ende el presupuesto cada vez es más alto, y en eso trabajamos en plenitud. además que estamos en una época donde hay mucha lluvia, donde hay mucha tormenta, y eso incrementa también el gasto, incrementa los artículos mojados de la gente, los colchones, la frazada, así que todo el mundo con el frío, obviamente también el tema de raciones se pide más, y estamos realmente al límite, pero siempre haciendo un esfuerzo más, haciendo un pasito más y tratando de ayudar a todos los que nos piden más colaboración. Lo que sí les quiero decir, y acá tratar de llegarle a todos los referentes barriales, los referentes sociales, los presidentes, los líderes barriales, que, a ver, viene el 9 de julio, ya pasó el 25 de mayo, realmente no tenemos, primero que no se puede hacer festejos con los niños, con chocolate y demás, y tampoco estamos para gastos extras, digamos, estamos para sostener, para poder pasar esta desgracia que estamos pasando, porque realmente es una desgracia, porque hay muertes, hay problemas de enfermedad, se pierden vidas, hay gente que no come, hay gente que tiene que recurrir al Estado para poder comer, entonces no estamos por ahí para hacer estos festejos, esta alegría que teníamos el año pasado o años anteriores. Les pido un dejo de un poco más no de responsabilidad, ni de conciencia de lo que estamos atravesando. Perfecto. Amadeo, te pregunto porque la verdad que nos pareció una gran noticia. El otro día hablábamos con Silvia Castillo, te agradeció mucho. Un logro esto que se está llevando adelante con el trabajo, con la gente en situación de calle, ahora con un espacio para que esta gente pueda por lo menos pasar la noche. Vos mismo hablaste de días de lluvia, días frío. La verdad que me imagino que esto es uno de las situaciones positivas que se viven hoy en día, Amadeo. Realmente una satisfacción enorme dentro de todo esto, de esto malo que estamos viviendo, una alegría, un anhelo de muchos años, porque como digo siempre, en la situación de calle, encontrar una persona en una plaza, encontrar una persona durmiendo en la puerta de un banco, en algún refugio que encuentra, es un problema donde vos te encontrás siendo trabajador social y no sabes a quién recurrir, no sabe la policía a quién recurrir, no sabe la parte sanitaria a quién recurrir. Ahora con lo que se nos ocurrió desde el municipio, con el intendente Francolini, de instalar esa casa de situación de calle, es un lugar donde centralizamos todas las áreas, todas las instituciones que del Estado, salud, seguridad, policía, y ahí todos trabajando en conjunto, tenemos un lugar donde encontrar a la persona que está en situación de calle, mandarla a descansar, que se bañe, que se cambie, se le da la ropa, y ahí empezar a indagar, a ver cuál es el problema por el cual está así la persona, y se le hace un seguimiento tanto sanitario como psicológico, como familiar, y tratar de reinsertarlo nuevamente en la sociedad. Ya tenemos, desde el poquito tiempo que empezamos, ya tenemos una persona que está trabajando en un taller de chapa de pintura, y vuelve a dormir a nuestra casa, a nuestro hogar de situación de calle, y ya tenemos para cuando arranque la escuela de oficio, 5 chicos para que arranquen a trabajar en la escuela de oficio, así que realmente estamos totalmente contentos, y ver los videos, que yo no los quiero subir porque quiero mantener la privacidad de esta gente que está vulnerada de todos los derechos, como digo siempre, verlos rezar antes de comer y verla agradecer y cómo se sienten, es muy emocionante para todos los que estamos en ese círculo viendo cómo se realiza esto. La verdad que qué bárbaro eso. Bueno, Amadeo, sé que estás ocupado, por eso te agradezco el tiempo, pero un breve análisis de cómo estás viendo el manejo de la pandemia acá a partir del trabajo de Alfredo Francolini, pero también de la provincia, teniendo en cuenta que alrededor de Concordia se han incrementado los casos, y Concordia hoy sin ningún caso activo, 3 positivos en lo que va de la pandemia, pero sin ninguno activo en estos momentos. Me imagino que también haces un análisis positivo en esa, más allá de que en un futuro puedan aparecer casos. ¿Qué balance estás haciendo, Amadeo? El balance real. realmente, primero, es una alegría enorme para nosotros por el trabajo que estamos haciendo. A mí me toca trabajar dentro de este equipo a través del área de situación de, uh-huh, de riesgo. Los controles son sumamente importantes, la responsabilidad de la gente es sumamente importante. La apuesta del intendente Francolini a ser duro de alguna forma, esa dureza nos va a dar fruto, nos va a dar muchos frutos. Uh-huh. Somos una ciudad donde tenemos lugares muy vulnerables como la provincia de Buenos Aires, y si llegaría a entrar el virus sería muy complejo para nosotros. Así que cada vez que Mauricio Alegre es mi director de gestión integral de riesgo, estamos en continuo contacto. Mira. Y cada vez que recibimos los resultados de que dan negativos, que se mandan de la ciudad de Concordia, de los hisopados, sinceramente nos ponemos muy contentos porque sabemos lo que significa si llegaría a entrar el virus a Concordia. Y la gente tiene que ser responsable, saber que hay que trabajar, hay que saber que tenemos que recurrir a ganar nuestro peso, nuestra plata, pero hay actividades que las podemos dejar de lado y que no son verdaderamente importantes para la vida. Yo siempre me pongo como ejemplo, yo siempre corrí, siempre hice deporte. Mi problema de salud me fue restringiendo un montón de cosas, uh-huh, y fui buscando alternativas para poder seguir disfrutando de esto tan hermoso que es la vida. Así que si no podemos correr hoy, y bueno, busquemos una alternativa que nos dé esa satisfacción de poder seguir progresando, buscando el éxito en la vida, que el éxito en la vida no significa tener, uh-huh, plata, sino ponerse una meta y lograrla, uh-huh, por lo mínimo que sea. Así tenemos que trabajar, y así vamos a tener que estar trabajando durante un año, por lo menos, un año y medio, pero después, bueno, vamos a tener para disfrutar, uh-huh, con los nietos, con los hijos, con la familia, con todo. Y bueno, y lamentar obviamente las muertes que van a quedar en el camino, uh-huh, y ojalá que Concordia nunca tenga ninguna. Perfecto, quedó claro el mensaje. Amadeo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Dale, un abrazo, uh-huh, grande para todos y para la audiencia. Perfecto, el secretario de Desarrollo Social.